give it to you. Take it, there you go. Take it, there you go. Con el jefe se trata de nivel. Me siento en el Tíbet. Nada nocivo. Mantengo encendido. Full positivo. A todos les sirvo. Funciono a pedido. Yo lo he dado todo pa' y he terminado herido. Pero sigo agresivo. Dando amor como loco. Ya me he resistido a los impulsos de mí. Seguir las pasiones y volvernos añicos. Vender a la mamá para volverse rico. Y montañas de perico, fuck that. Parece tentador, pero también parece falso. Quiero plata yo para tirar pa'l zarzo. Pero más quiero estar feliz por ahí fumando un porro. Y andar en el pasto descalzo. Cantando canciones que no necesitan coro. Oh my love, I'm gonna give it to you. Como Celia soy de la cruz. Siropo, drop un plus. Vengo a adornar mis shoes. I got no choice, soy blues. Soft, si suavecito papi. Con papitas y tostitos. Nos tanqueamos de DeLorean Bus. Se montaron todos y nos vamos hasta tú. Hablando como niños, recargando nuestra luz. All you can eat, comete el mundo pri. Soy la prueba de que puedes vivir de ti. El único buffet que tiene hasta delivery. Rap and flower otra vez, solo siéntete free. El único buffet que tiene hasta delivery. Rap and flower otra vez, solo siéntete free. Esto es pa' que remember. Por si no se acuerda, los letales metales que construyeron toda mi jerga. Y a la vez la dulzura que con el tiempo no llega incompleta. Llega y te sacude hasta las tetas. Cada vez más ambicioso, pero con lo que conecta. Que me dé para vivir tranquilo, llenita la cuenta. Vacío el ego, lleno el corazón y sin promesas. Llegar como un roble fumando hasta los 50, los 60. Administrando el sello que empecé a los 30. Soñé a los 20, ojalá dure hasta el 3040. Pero intento no pensar en las apuestas a futuro que consumen la energía del hoy. Es la única certeza que si no llego haya hecho toda la fase con los enemigos que trajeron caminos fugaces. Que la luz que por mí pase toque a todo el que me escucha. Y ojalá le sirva pa' quedarse. Que le sirva pa' quedarse. Yo tener la fuerza para entender a mi padre. Que le sirva pa' quedarse. Yo tener la fuerza para entender a mi padre. Si los volé. Si los volé. Digan lo que quieran que a sí mismo volé. Mismo y como olas que se pierden detrás de esas miradas. La vida es aleatoria, men, no garantiza nada. Vivo en lucha por la gloria, escribiendo mi historia, haciendo memoria pa' que no se me olvide nada. Nunca cuento mi jugada, la flor va reservada. Y más aún teniendo en cuenta que la baraja va marcada. Let's fly, abre tu sala, que nada te la corte. Con la music se viaja sin pasaporte, desde el sur hasta el norte. No dejes que nada te la corte, más bien que los momentos te transporten. You know what I mean. Si los volé. Si los volé. Digan lo que quieran que a sí mismo volé. El mismo de ayer. This is the Red Bean Club. I'm gonna give it to you. Hay kimono controlando. Iré pelusa. Take it, there you go. Take it, there you go. Comida para volar. Special edition.